Bienvenidos a la noche del hombre lobo. Seáis a una nueva edición de La Noche del Hombre Lobo. Durante hora y pico, repasando lo mejorcito de la red, los mejores temas y el mejor sonido, sin falta, aquí en La Noche. Por las noches el lobo actúa, se pierde en la vorágine musical Creative Commons. Escúchalo conmigo. Thank you. mieć więcej. Zwinna recytacja, pełna agitacja. Odezwij się choć jednym prawdziwym słowem. Nikt ci nie odpowie, nikt ci nie odpowie. Fuerza y expresión, rompiendo esquemas aquí en el Lobo. Ellos se llaman Zebra, el tema Shaggy. Ya sabes, el Lobo es espacio dedicado a difundir sonido Creative Commons. Sonido libre en la red, lo mejorcito para ti. La noche del hombre lobo. I love men. Thank you. ellos se llaman Babafo, I Love Man, amando a ese hombre, bebiéndose sus vientos. Esto es la noche del hombre lobo, compañero. No te pierdas en resoluciones raras. Vive el momento. Oye la música libre. Hombre lobo. Los danzantes estratosféricos bailando entre nubes de algodón. Nameless Dancers, inclinaciones secretas. Por si te acabas de incorporar, que sepas que esto es la noche del hombre lobo, así se llama. Contigo el lobito, en tu compañía, lanzando mensajes interesantes. Sonido Nacional, desde Madrid, Jacare Project. Para que luego digáis que no pongo nada de aquí, ¿eh? Darkness in My Soul, un tema para escuchar. It's hard to explain how I feel. You were my life. And now there's no room for us. This world is not for me. Come back, my girl, without you. Tonight. is gonna take me home. Whose love did you do tonight? I could forget those nights. Whose love did you do tonight? Nothing is gonna take me home. Darkness in my soul. Acordaros de ellos, Jackaray Project. En la noche del lava. Gust of Wind. Viento fuerte y arreciante, el de Kaunix 3. Repasando los mejores temas de la red en la noche del hombre lobo. Suena por aquí, jazz funk, algo de chill out, ramitas y trocitos de hip hop, todo ello conjuntado generan y conforman la noche del hombre lobo. No seas menos que los demás, compañero, sé tú, imponte. Recupera siempre tu estatus. No te pierdas la hora que te diaria. Recupera tu estatus. Oye, al lobo. Thank you. un despertar alegre y compartido. Fines morning, como un bus muy rápido. Superbus en la noche del lobito. Él te cuida, compañero. Ve a su estela, no te pierdas en vorágines raras que no interesan a nadie. Focus, un foco blanco y brillante que ilumina tu alma, que lleva y extrae, transporta sentimientos. El sonido de Sanguinaros saltando entre líneas aquí en la noche del hombre lobo. Gotcha Blues con buenos y exóticos ritmos, Mr. Moods apalancando el ritmo, forzando la palanca musical desde la noche del hombre lobo, llevando esos ritmos Creative Commons hasta límites insospechados, compañero. Olvídate del mando de la tele, destrúyelo. Aquí en el lobo estás tú. Thank you.

Supurando llamas por los cuatro costados. Up in Flames, sonido Minty Roses. Salut, Jordi, je m'appelle Régine. J'écoute toutes les nuits ta musique, c'est superbe. Une grosse bise pour La Noche del Hombre Lobo. Ya lo sabes, disfruta del lobo, o por lo menos de su sonido, intentando llegar a lo más profundo de tu alma, con esos sonidos libres, con ese sello Creative Commons tan característico. Thank you. Costa Rica, Sympathy Mix. Mix simpático el de LR60, con nombre de pila, aquí en la noche del hombre lobo. Gran parte de los sonidos que oyes en este programa, la mayoría de ellos, luego los puedes escuchar durante 24 horas, los 7 días de la semana repartidos a lo largo de esa extensa. Aquí nunca dormimos, compañero, porque el mundo es grande, redondo, y él nunca duerme también. Andando nuestra singladura musical hasta que el cuerpo aguante o el lobo tenga sed. Solo es el resto de tus sueños. Los anteriores han ido. Pieza speaker. El lobo contigo, ¿eh? and a body got it. Sonidos tenebrosos. Desde un blog llamado audioterrorblogspot.com nos lleva esta recopilación con este tema. Estás inmerso directamente por si acabas de incorporarte en la noche del hombre lobo. El que te habla el lobito con sus dientes rayando el micro. Out, saliendo por las esquinas el sonido Clipbits, ese buen jazz contemporáneo que el lobo nos pincha, ese jazz que nos llega, La noche del lobo, la noche del lobo, tu noche del lobo, esa noche oscura, esa noche de callejuelas retorcidas, compañero. Esta edición, ¿eh?, con un ritmo más fuerte, y poco a poco nos hemos ido relajando. La audiencia tiene que estar tranquila. El lobo está sediento. Que todavía no lo sepáis, tenemos una página web, lanochedelhombrelobo.org. Ahí encontraréis podcast de programas como este y anteriores, la parrilla de programación y otras curiosidades a tener en cuenta, ¿eh? At the end of the Hagen Street, una calle un tanto particular, la de Incognito Traveler. Sé bueno siempre, adora a tus compañeros y a tus amigos, trátalos bien. Te buen corazón, únete al lobo. Thank you. Paris on the Open. Él, como no, Mr. Moods, subido en la cresta de su ola, lanzando abreviaciones a doquier, cual lanza caramelos, Olvídate del resto, sobre todo de la tele, ¿eh? Tira el mando. No te comas el coco, compañero. Relájate con el lobo. Vive la vida. Levantando el ánimo, Jazz Hurricane. Pensamiento positivo, compañero. Via Blenny. Otra vez desde Audio Terror, blogspot.com. Otro tema que nos traen, ¿eh? Para animarnos y darnos ese pensamiento positivo tan necesario hoy en día. Ahí el lobo, contigo, en tu compañía. No te lo pierdas. Aquí estamos. Liznął się na dachu, waciakowa doi krowę. Co to za muzyka? To balady free jazzowe. Kot pośliznął się na dachu, waciakowa doi krowę. Co to za muzyka? To balady free jazzowe. Thank you. Matka dała mi 2 złote, masz je sobie, synku, schowej. Nie zarobisz ani grosza na baladzie free jazzowej. Matka dała mi 2 złote, masz je sobie, synku, schowej. Nie zarobisz ani grosza na baladzie free jazzowej. Na baladzie free jazzowej. Matka dała mi dwa złote. W fabryce robotnicy robią cały dzień darmowo. Ja nie będę wolę śpiewać po baladę free jazzową. A w fabryce robotnicy robią cały dzień darmowo. Ja nie będę wolę śpiewać po baladę free jazzową. Po baladę free jazzową. Mnie już nie ma, lecz została. Captures and holds attention. It reinforces your message and maximizes its impact. Agua casi bendita, load your robinet. It reinforces your message and maximizes its impact. Llevamos ya 1 hora y pico de nuestro trayectorio musical con nuestro sonido particular en la noche del hombre lobo. Hombre lobo. way back in the primitive days I'm talking about. Don't live till daylight. Ellos son los osos en tu ático. Virgin Daddy, ¿estás ya lo suficientemente relajado? El lobo está cerca. Si oyes una respiración entrecortada, no lo dudes. Es corta, oye al lobo. Hasta aquí hemos llegado un día más en esta edición de La Noche del Hombre Lobo. El lobo se despide. El lobo está contento. El lobo te desea una buena noche, feliz. Un abrazo del lobo.